Everything for it. Yeah, yeah, baby, el clima está pa' tenerte encima. Bandida, siempre me tira pa' verme escondida. Voy a buscarte con la 23 aquí la esquina. Porque a ti te gusta la adrenalina. Te chingo en el aparme, mami, o en la cabina. Su misma saliva se pasa en su vagina. Se lo pongo y los ojos se le viran. Y me tiene que me le vengo adentro. Te lo saco, lo vuelvo y lo entro. Tú chingando tienes un talento. Tú el que te ha usado que no miento. Eso mami no me importa, la digo a donde monta y nos vamos de compra. Ando con las cortas y con las cortas. Quiere que la rompa si no me pone trompa. Pelo negro chinadita como poca onta. Sabe que hablan de ella, pero no le importa. Esta bola por eso es que ronca. Y siempre tiene el pelo y las uñas set. Cuando bajo pa' allá abajo, solo huele fresh. Se pone coque y le doy dedo como a mi rifle. Yeah, baby, el clima. Está pa' tenerte encima. Bandida, siempre me tira pa' verme escondida. Voy a buscarte con la 23 aquí la esquina. Porque a ti te gusta la adrenalina. Te chingo en el aparme, mami, o en la cabina. Su misma saliva se pasa en su vagina. Se lo pongo y los ojos se le viran. Y me tiene que me le vengo adentro. Te lo saco, lo vuelvo y lo entro. Tú chingando tienes un talento. Tú el que te ha usado que no miento. Gang.